Daniel, ¿cómo hacemos para encontrar el tratado del amor urgente, ¿no? Y también preguntarte qué interesante esto de ponerle urgente, ¿no? En algo que, bueno, que Claro. verdaderamente estamos atravesados, ¿no? Sí, porque yo puse, bueno, este narrador, este personaje que escribe las cartas de amor en el tratado, tiene esa urgencia, por supuesto, ¿no? Como del enamorado, de la persona que ama desesperadamente y al amar desesperadamente se da cuenta de la imposibilidad de ese amor. Por eso es urgente porque también él siente que sin ese amor no está vivo. Y eso es algo, un elemento muy importante porque el ser humano si no ama seguramente no está vivo. Lo que pasa es que tiene que darse cuenta de que el amor tiene que estar en él, no en la otra persona, y ese amor lo tiene que hacer pleno, lo tiene que hacer generoso, sincero, honesto, etcétera, más allá de todo lo que está fuera de él. Entonces el personaje que escribe las cartas se da cuenta de la urgencia de perseguir este amor y de lo irrealizable de este amor. Pero bueno, la urgencia es que todos aprendamos a amar, ¿no? Si no, este mundo va como está yendo. Pero bueno, para leer el libro es muy sencillo. Está en la librería Gildo da Curcio, que es la librería de la Secretaría de Cultura en la calle Avenida España y Gutiérrez. Y si no lo pueden encontrar también en los libreros Payana, que es un grupo de muchachos mendocinos que distribuyen literatura mendocina en toda la provincia y que se ponen los sábados por la mañana en un puestito en la Alameda. Te convidan mate, son simpatiquísimos. Y ellos tienen también mis otras novelas, porque el Tratado del Amor Urgente es la cuarta que yo he publicado, pero he escrito otras tres anteriormente. Buenísimo, entonces acercarse allí. Daniel, te agradecemos mucho por esta comunicación telefónica. Te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera. Gaby, muchísimas gracias. Un gran abrazo a La Mosquitera, que siempre los escucho. Es una de mis radios preferidísimas y ojalá sigan adelante, fuerte, que los necesitamos. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande. Un abrazo, Gaby. Hasta luego. Hasta pronto. Lo escuchábamos a Daniel Fermani.